extraño. El sabor amargo dejó tu boca en mi piel, mis besos que te hicieron creer, hoy me están ahogando.